6. Los números premiados en el sorteo de hoy han sido los siguientes. De la serie 2, el número 9, 0, 5, 2, 1. De la serie 2, el número 4, 7, 6, 5, 8. De la serie 3, el número 5, 3, 6, 8, 2. De la serie 4, el número 5, 6, 0, 9, 1. Y de la serie 4, el número 0, 8, 2, 1, 0.